Y bueno, como hemos mencionado anteriormente en el inicio del programa, contamos con la presencia y es un placer contar con Tamara y Eduardo, que vienen desde México. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por un lado, Tamara, que es parte del movimiento de enlace urbano de Puebla. Uh-huh. Y por otro lado, Eduardo, de nuevo de Derechos Humanos de Puebla también. Sí. Bueno, la primera pregunta un poco, si queréis presentaros, ¿de dónde venís, de qué organización y cuáles son los objetivos y qué tareas realizáis? Bueno, yo soy Tamara, de Enlace Urbano de Dignidad de Puebla. Nosotros trabajamos en la ciudad de Puebla, como lo dice el nombre, lo de urbano, es que tratamos de romper un poco con la idea de que en la ciudad no puede haber alternativas de organización distintas, y también tratamos de regenerar un poco el tejido social que está muy fragmentado en las ciudades, ¿no? Vivimos en una ciudad, allá decimos relativamente grande, pero ahora que vemos un poco las ciudades acá, creemos que Puebla es muy grande, y entendemos por qué nos cuesta tanto trabajo también. Y trabajamos en barrios, sobre todo de la periferia de la ciudad, tratando de, sobre todo, ir reforzando la idea de que los pueblos por sí mismos pueden y podemos generar alternativas de sobrevivencia dignas de forma distinta. Y estamos también trabajando en proyectos por la recuperación de espacios públicos. Hemos trabajado junto con otros colectivos en una campaña de recuperación de espacios públicos que se llama No te calles, usa las calles. Uh-huh. Y hemos estado haciendo actividades en las plazas públicas, tratando de hacer énfasis en que tenemos que usarlas sin andar pidiendo permiso. Y al mismo tiempo, en las mismas colonias, las plazas públicas, digamos que son las áreas verdes, que son los espacios comunes. Entonces, junto con una colonia en la que estamos trabajando, que se llama Lomas de San Miguel, hemos estado reforzando esta idea de que los espacios verdes se pueden usar para hacer actividades culturales o actividades de otro tipo. Y bueno, también participamos junto con algunos otros sectores y movimientos en una red de articulación de carácter estatal, tratando de hacer un intercambio de saberes que fortalezca pues las economías de cada lugar y al mismo tiempo dando la posibilidad de hablar sobre cuestiones problemáticas locales que nos permitan organizarnos de una forma distinta. Y bueno, yo soy Eduardo, del Nodo de Derechos Humanos, y bueno, lo que trabajamos, un poco el nombre lo dice o luego no lo dice muy claro, pero principalmente han sido cuestiones de represión a compañeros, sobre todo en casos que nadie quiere tomar, ¿no? Sí. Que quedan un poco aislados porque no generan suficiente cámara o cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo eso, cuestiones de represión. Y bueno, lo que hemos tratado de hacer es, sí, en muchos casos acompañar procesos organizados, algunos movimientos, eso, acompañando, pues, lo que tratamos de hacer es que, más que nosotros resolver el caso, por decirlo así, que la gente tenga las herramientas para resolver su propio caso. Es decir, que si reprimieron a un grupo una vez por un trabajo que está haciendo de construcción, etcétera, de construcción de alternativas, pues, sí, que la siguiente vez que intenten reprimirlos ya tengan las herramientas ellos, ¿no? Que no generar relaciones de dependencia, que luego pasa mucho con organizaciones de apoyo jurídico, de ese tipo de cosas. Y lo que tratamos, bueno, la idea es que proteger esos espacios que están construyendo alternativas de organización, de relación, etcétera, pues que puedan ir creciendo y generar como un espacio nosotros de protección o ciertas herramientas de protección, irlas trabajando. Y bueno, trabajamos principalmente en el estado de Puebla, estamos en la ciudad de Puebla, pero trabajamos un poco el estado de Puebla. Alguna que otra cosita nos ha llegado ahí de Oaxaca por estar en el mismo vecindario. Pero bueno, se trata de eso y no definimos así temas, ¿no? Sino que, porque si algo es injusto, urgente, es una amenaza para alguien o es una injusticia, pues asumimos que tenemos que asumirlo, ¿no? No podemos restringirnos y decir, no es nuestro tema, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos ha llevado, bueno, desde a cuestiones eso de represión a movimientos o recientemente el tema de los migrantes centroamericanos que pasan por Puebla y que están, bueno, hay muchos secuestros, etcétera, uh-huh. por parte del narcotráfico y del crimen y vinculado a la policía y todo. Uh-huh. Entonces, pues vamos tratando también de darle orden a las ideas y de ir agarrando lo que vemos que nadie está tocando y que necesita un apoyo, ¿no? Uh-huh. Desde las herramientas que nosotros manejamos y entendemos, ¿no? Pero siempre eso, siendo cuidadosos de que estar como acompañando nada más, ¿no? O sea, no somos la organización que va a representar sí. a nadie, uh-huh. Sino simplemente eso, un poco el nombre de esto del nodo, ¿no? Es decir, bueno, somos un puntito nada más en una red y tenemos que trabajar en esa forma, ¿no? En esa uh-huh. red, y bueno, eso, ¿no? Buscando generar conexiones entre grupos, porque eso pues también va previniendo otro tipo de situaciones. Podríamos decir entonces que, bueno, sois complementarios, ¿no? Exacto. Tanto el trabajo de organizativo que realizan, la gente de Enlace Urbano, y por otro lado, pues el apoyo o el aval que le puede dar, pues en trabajo de antirrepresivo, ¿no? Ajá. Así es, casi siempre una cosa lleva a otra. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, en la colonia, en el barrio que estamos trabajando, es muy común que haya denuncias de repente, o que si han estado golpeando a alguien, por ejemplo, la policía, que se dio un caso de que la policía estaba detrás de un grupo que agredía a los colonos, de repente sí se requiere la presencia de un grupo de derechos humanos que más o menos de como alguna orientación sobre qué se puede hacer, y al mismo tiempo en el nodo de derechos humanos seguido llegan casos que requieren como de un seguimiento más organizativo. Entonces ahí vamos tratando de darle entre ambos. Bueno, habéis mencionado un poco los objetivos de vuestra organización actualmente, pues cómo se encuentra el movimiento organizativo en Puebla. Y cómo le hace frente a esta represión, esta guerra, ¿no?, que también está llegando hacia el sur, poco a poco. Sí. Pues en este momento, digamos que para nosotros en Puebla, vemos así como una etapa muy importante que se dio después de 2008. Uh-huh. Porque en Puebla hubo un movimiento de los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se hizo en contra de una alianza por la calidad de la educación que iba a implicar la privatización de la educación. Y después de este movimiento, que fue muy amplio, que para Puebla fue muy grande, se movilizaron más o menos 60.000 maestros, que representaban el 70% del sindicato ahí en Puebla, ¿no? Y bueno, la salida de los maestros a las calles, primero, rompió mucho con esta estructura sindical completamente fuerte, completamente corporativa. Y al cuestionar esas estructuras y salir a la calle, como que también fueron abriendo brecha para otros sectores de trabajadores y rompiendo esta división que hay entre los trabajadores y el pueblo, ¿no? Que allá se da mucho, o sea, el que tiene trabajo, el que no. Y después de este movimiento de los maestros de 2008, como que empezó a haber mucho más efervescencia de los movimientos en Puebla. Hubo una etapa muy muy coyuntural, muy de movilizaciones amplias, que duró 2008-2009. Y el año pasado fue más como de ir consolidando el trabajo en los pequeños espacios, el trabajo más cotidiano de construcción de alternativas, de acercamiento entre los pueblos, más comunitario. Y bueno, nosotros vemos que eso fue como un antecedente importante para el movimiento social en Puebla, ¿no? Luego, en términos represivos, pues tenemos la mala suerte de ahora tener un gobierno que entró el año pasado, bueno, que entró este año, de hecho, pero fue electo el año pasado, que coaliciona al PAN y al PRD en este caso el mismo gobernador. Y bueno, que se nos hace una paradoja completa, ¿no? Que está un grupo de derecha y uno supuestamente de izquierda gobernando el estado. Y eso, bueno, también metió como una coyuntura muy importante en el estado. Tenemos ahí como secretario de Seguridad Pública a uno de los principales motores de la represión en Atenco y en Oaxaca. Y eso lo estamos viendo reflejado en la militarización que hay en las calles, en todos lados. Entonces eso de algún modo sí está implicando que la gente de Puebla empiece a notar que puede empezar a llegar una represión mucho más fuerte, muy parecida a la que se da en otros estados cercanos como Morelos. Y ahora con el movimiento que hay contra la guerra, ha habido muchísima movilización de la gente. A nosotros mismos nos sorprendió que la gente respondió muy bien a el movimiento que hay ahora, que se llama Movimiento Nacional por la Paz y la Justicia. Y bueno, estuvimos ahí en el 6 de abril que hubo una movilización nacional por la paz y pudimos ver que sí, realmente coincidimos en la plaza gente de todo tipo. Y mucha gente que antes no había salido a la calle, que no había participado, ahora estaba allá afuera, ¿no? Entonces vemos como muchas posibilidades ahora en Puebla de construir algo. Al mismo tiempo vemos que se están dando articulaciones que antes no se daban y que creemos que tenemos que preservar con mucho trabajo, ¿no? Y que al mismo tiempo son articulaciones que nos van a permitir resistir ante esta guerra que está rompiendo el tejido social desde todos los ámbitos, ¿no? Sí, bueno, y en Puebla, habría que mencionar, era uno de los estados que nunca aparecían en el mapa de la rebeldía, ¿no? O sea, siempre aparecía Oaxaca, Guerrero, Chiapas, hasta el Distrito Federal, la Ciudad de México. Y Puebla parecía completamente dormida, ¿no? Y este proceso que menciona Tamara de los últimos 2 años, 3 años sobre todo, pues ha sido que la mayoría de los grupos que están ahora empezando a activarse y a movilizarse más eran grupos que o no estaban movilizados o incluso estaban en estructuras contrarias, ¿no? Contrarias, exacto. Entonces, eso ha dado también un proceso muy interesante para los que estamos en grupos de izquierda o grupos ya organizados, porque significa abrirnos a aprender mutuamente, ¿no? A establecer un diálogo muy desde abajo, ¿no? A reconocer más que hay un espectro muy amplio de gente al que hay que acercarse, salirnos un poco de los espacios cómodos entre organizaciones que ya nos conocemos, ya nos hemos peleado, nos contentamos, y ir pues reconociendo un montón de pequeñas luchas y pequeños problemas que estaban, bueno, no pequeños problemas, grandes problemas, pero pequeñas luchas que estaban invisibilizadas por toda una estructura corporativa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto, el que esté este tipo Ardelio Vargas de jefe de la policía pues prácticamente en el estado, pues sí es una señal también de respuesta a esto que empieza a avivarse en Puebla, ¿no? Que tradicionalmente era un estado muy calmado, muy dormido, ¿no? Sí, bueno, hasta ahora, por ejemplo, conocía más bien el tema del Plan Puebla-Panamá, ¿no? Que al exterior, por lo menos, estas infraestructuras que se crearon o se están creando, ¿cómo está el asunto? Pues allá en Puebla, con todo esto del Plan Puebla-Panamá, que después cambió de nombre, ahora está como Plan Nacional de Infraestructura, y sabemos que también ha estado tomando otros nombres. Allá en Puebla ha comenzado desde hace ya tiempo, a generar muchísima respuesta de los campesinos para defender la tierra. Uh-huh. En el caso, hay un caso que para nosotros es muy emblemático de un pueblo que se llama Sumiatla, que está al sur de la ciudad, que pretendía ser despojado de las tierras para poner ahí un centro turístico muy parecido a un lugar en México que se llama Valle de Bravo, que está en el Estado de México, que es un lugar turístico donde hay una laguna y la gente va ahí a pescar, a navegar, etcétera, pero es un lugar muy caro, ¿no? Y en Puebla, en este lugar donde está Sumiatla, hay una laguna, que es la Laguna de Valsequillo, que quieren rescatar, entre comillas, y que han olvidado durante años, pero ahora sí les importa limpiarla. Y ahí hay inversión de gente como Kamel Nassif, el rey de la mezclilla, que estuvo metido en un escándalo con el gobernador de Puebla, en todo un lío de pederastia. También está el que era gobernador de Puebla, Mario Marín, que allá le decimos el gober precioso por ese mismo caso. Y bueno, están algunos otros empresarios de ese estilo. También en este tipo de proyectos, que ese proyecto antes tomaba el nombre de Proyecto Aura, pero ahora parece ser que va tomando otro nombre, porque también esa es otra característica, le cambian de nombre porque en cuanto se conoce el nombre del proyecto y la gente empieza a protestar en contra, saben que mejor tienen que camuflarlo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, la mayoría de autopistas que están poniendo ahora, muchas de ellas son españolas, de hecho. Hay una que se llama OHL y son casi todas las empresas que ahora están despojando de la tierra a la gente para poner carreteras, no nada más en Puebla, sino en todos estos corredores de carreteras que son parte de lo que antes era el Plan Puebla-Panamá. Entonces, sí que ha habido mucha respuesta. El tema del despojo es algo que ahorita está en todos lados, porque hemos notado cómo desde que se empezó a conocer del Plan Puebla Panamá hasta ahora, pues ha habido un cambio del campo, un cambio de la ciudad tremendo. O sea, sí podemos ver cómo lugares completos han sido transformados y ahora tenemos solo lugares turísticos, comerciales, a donde la gente no tiene acceso, ¿no? Y bueno, también se nos hace muy importante como señalar esta respuesta que ha habido de la gente desde abajo a este tipo de medidas y que han sido reprimidas todas, o han sido reprimidas o les han pagado cosa de nada o les tenían prometido pagarles y no les han pagado hasta la fecha, ¿no? Un poco como pretendían hacer en el caso del aeropuerto de San Salvador Atenco. Bueno, y algo que habría que decir es, en el caso del Plan Puebla-Panamá, la estrategia fue hacer muchos proyectos pequeños, ¿no? O sea, está el Plan Nacional de Infraestructura y hay otros pequeños proyectos que es el mismo, ¿no? Pero hecho cachitos, pedacitos, porque entonces ya es menos visible, es más difícil de denunciar, hay que denunciar cientos de proyectos en lugar de uno, ¿no? Y también ahora con el tema de la guerra supuesta esta contra el narcotráfico, se ha invisibilizado, ¿no? O sea, siguen avanzando todos estos proyectos de infraestructura y de industrialización y todo eso, pero completamente invisibilizados porque, bueno, sí estamos teniendo 40,000 muertos. Entonces, bueno, la atención también está sobre eso y se pierde un poco la atención sobre estos otros temas. Y bueno, sí, la cuestión del despojo, otra cuestión que era es muy emblemática, pues, de esta población que se llama Sumiatla, al sur de la ciudad de Puebla, es que tenían documentado el despojo que han sufrido desde antes de la independencia de México, bueno, de la supuesta independencia de México. Sí. Tienen documentado cada periodo histórico cuánto les han quitado, en dónde se los han quitado, y cómo siempre han quedado fuera de todos los proyectos que supuestamente van a servir para desarrollar la zona, ¿no? Hay casos muy emblemáticos también ahí en Puebla de el paso de, o sea, el desarrollo ecoturístico, ¿no? Que también es parte de todos estos pequeños proyectos y que se mezcla con esto de la recuperación de la identidad indígena y eso, pero lo único que pasa es que las familias caciquiles que controlan la economía, la siguen controlando, nada más que ahora con hotelitos, con restaurantes y cosas con nombres en náhuatl o en alguna otra lengua indígena, ¿no? Bueno, habéis mencionado también algunas de las represiones, tanto a la inmigración que para en Puebla, pero sí sería interesante, por la poca información que nos llega, hacer, desde vuestro punto de vista, cómo veis esta guerra. ¿Cómo afecta a los movimientos sociales y en realidad, pues, quién está detrás de ello? Bueno, esta guerra, algo que decíamos es que en México ya se nos juntaron muchas, ¿no? Uh-huh. Están sobrepuestas muchas guerras que venían contra diferentes movimientos, diferentes procesos organizativos. Y la guerra esta contra el narcotráfico, bueno, ha sido también una excusa para militarizarlo todo, ¿no? Todo el país, para justificar el reducir todos los derechos, las mínimas garantías civiles, etcétera. Porque incluso recientemente quisieron pasar una ley de seguridad nacional para esto de que puede entrar el ejército sin orden judicial, todo este tipo de cosas. Y bueno, realmente es una... la guerra del narcotráfico es una guerra entre cárteles políticos, ¿no? Entre cárteles de donde se mezclan gobernadores de los estados, los presidentes, nada más que cada uno alineado con un cártel distinto, ¿no? Y pues eso ha generado, inicialmente se dedicaron a generar una política de terror, ¿no? Para que la gente se desmovilizara, para que cualquier proceso organizado tuviera que estar replegado, y eso ha favorecido pues este clima de violencia, ¿no? La militarización, esta guerra contra el narcotráfico, esta supuesta guerra, ha generado un clima todavía más violento, ¿no? Porque pues se justifica cualquier muerte. O sea, hay la forma de decir, bueno, es daño colateral, ajuste de cuentas, términos que ahora escuchamos mucho, ¿no? Y ha permitido también una enorme paramilitarización que ya venía de antes, pero que ha ido creciendo en partes del país donde no existía o no tenía tal fuerza. Y bueno, el hecho eso de que cualquiera puede ser víctima ya, ¿no? O sea, ya no, incluso como grupos, como organizaciones, como movimientos, está uno ya no solo cuidándose de la policía, del ejército, del Estado, de la represión que pueda venir de ahí, sino también de estos otros grupos, que a fin de cuentas sí ya es una red de impunidades y de complicidades entre el crimen organizado legal e ilegal, ¿no? Entre gobierno y cárteles y todo, ¿no? Yo creo que también, bueno, un poco lo que pudimos ver en Ciudad Juárez es que esta guerra realmente es una guerra contra la población y es una guerra contra la gente que está en contra de la impunidad. En el caso de Ciudad Juárez hubo una marcha que recordamos mucho, precisamente contra la impunidad y contra la guerra, y en esta marcha la policía baleó a un joven sin más ni menos, en plena marcha, y el chico que iba marchando estaba dentro de la universidad. Entonces, para nosotros es muy claro que con esta guerra también se pretende atacar a toda la gente de abajo, porque de hecho la mayoría, muchos de los muertos que hay es gente pobre, gente que está buscando un trabajo, jóvenes que no tienen una alternativa. Y al mismo tiempo nos llama mucho la atención todo este ambiente que se está creando de criminalización de los jóvenes. Uh-huh. Porque muchos de los muertos han sido jóvenes y hay como una sensación de como si fueran escuadrones de la muerte los que están matando a los jóvenes con esta idea de limpiar la ciudad, ¿no? En muchas ciudades como Durango, en Ciudad Juárez, ha sido que llegan los jóvenes, por ejemplo, lavacoches, están haciendo su trabajo y llega un comando y mata a todos. Entonces nos preocupa mucho porque detrás parece que hay un mensaje también de odio a todos los que están trabajando en la calle, ¿no? Entonces esta criminalización de la protesta, de la vida de abajo, de los jóvenes, nos parece que va indicando un deterioro tremendo que de algún modo nos implica a los movimientos sociales y a la población en general. Y también se nos hace muy fuerte que en este contexto de guerra se va creando el ambiente propicio para que haya asesinatos muy, muy seguidos de gente que es luchadora social y de gente que le estorba tanto al narco como al gobierno. Entonces a veces ya no sabemos si fue el narco el que mató a una persona y al gobierno le convenía, o fue el gobierno en contubernio con el narco, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto nos parece muy preocupante porque se van cerrando todas las alternativas. Si hay impunidad y sabemos que no hay impartición de justicia, entonces la única forma que están dejando de resolver esto pues es la organización de la gente desde abajo. Y ahorita ese es el debate, es cómo le hacemos para poner un alto cuando al mismo tiempo sabemos que no nos están escuchando allá arriba, porque allá arriba es donde está surgiendo todo. Claro. Hay un como síntoma, ¿no? Se ha generado toda esta guerra y la estrategia gubernamental ha sido acabar con el narcotráfico a balazos. Y generar esta imagen de el pobre es un narcotraficante en potencia, ¿no? Uh-huh. Es un potencial criminal. Claro. Pero nunca se ha tocado prácticamente no se ha tocado toda la estructura financiera de lavado de dinero donde están vinculados las altas empresas, pues las altas clases sociales, y no hay ninguna imagen de si eres un empresario rico, probablemente eres narcotraficante, ¿no? Uh-huh. Entonces toda la estrategia ha sido hacia eso, generar balazos, ¿no? Pero toda la estructura financiera no se toca porque están metidos todos. Claro. Y bueno, también quería mencionar algo que allá platicamos mucho, que es con esto de la trata de personas y de los feminicidios y la desaparición que hay. También hay un ambiente en el que antes uno podía saber que había desaparición política, que había todo este tipo de represión, pero ahora ya hay un ambiente en el que, por ejemplo, si eres mujer joven, tienes que tener doble cuidado por ser una luchadora social o una activista, por ser mujer, por ser joven. Entonces, andar en la calle sola en la noche en algunos lugares es un riesgo andante, ¿no? Entonces, de algún modo, todo eso aunado a toda esta cuestión de cómo hacemos como movimiento social para repensar nuestras estrategias, porque en un contexto de guerra como este, como que tenemos que redefinir nuestros pasos, ¿no? Que no quiere decir que nos echamos para atrás, sino que ahora, por ejemplo, cuando pensamos en salir a la calle o tomar una plaza pública, tenemos que pensar en algo más que en lo que pensábamos antes. O que antes decíamos, bueno, vamos a llegar a la plaza y a lo mejor llega el ayuntamiento y nos desaloja con policía municipal, ¿no? Y ahora pensamos, llegamos a la plaza y no sabemos si puede llegar un escuadrón de estos, y tenemos que empezar a pensar en todo eso. Y al mismo tiempo el asunto de cómo defendernos, cómo defender lo que se va construyendo, cómo defendernos y cuidarnos, va siendo como un debate abierto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se nos hace bien importante ahorita que logremos reflexionar allá sobre todo lo que está pasando y que realmente logremos un diálogo desde abajo. Nosotros, con todo esto del pacto que se firmó ahora, que se está como en proceso de firmar en Ciudad Juárez el 10 de junio, lo veíamos como que sí era necesario un pacto desde abajo entre la sociedad, o sea, entre los pueblos, más que un pacto que viera hacia arriba, ¿no? Porque sí es necesario que también que escuchemos esas historias que hay del norte, que veamos sus experiencias para empezar a pensar en cómo puede irse corriendo eso hacia el sur y cómo frenarlo antes de que llegue, ¿no? Hace unos meses, antes de que hubiera como todo este boom del no a la guerra, ya empezábamos a decir, es que no puede ser que en el movimiento social no estemos hablando de cómo nos afecta esta guerra. Porque sí faltaba hablarlo, ¿no? Entonces ahora que se empieza a hablar más, como que sentimos que ya va habiendo más elementos para retomar estas experiencias de los pueblos del norte y empezar a prevenir, ¿no?, de algún modo. Y tenemos experiencias muy interesantes de eso en los pueblos en donde la misma gente tiene sus formas de vigilancia, de seguridad, ¿no?, y que son los lugares donde no ha podido entrar el narco. Entonces, por ahí como que hay estos destellos de esperanza, pero son como todavía destellos muy aislados, ¿no? Entonces tenemos un trabajo por delante muy fuerte y al mismo tiempo como mucha necesidad de solidaridad entre la gente, ¿no? De que ya no pase esto de si me solidarizo con el otro, a lo mejor me toca a mí. porque si nos va a tocar a todos, entonces más vale que nos agarremos de las manos antes, ¿no? Y bueno, podríamos estar siguiendo contando muchas cosas porque México es extenso y complicado a la vez. En esta visita que estáis haciendo a la cuna de la democracia, ¿no? y sobre todo, pues, un poco a Euskal Herria, ¿no? ¿Cómo veis esto? Bueno, es la primera vez que estamos los dos por aquí y nos ha maravillado lo que hemos encontrado en términos de la gente organizada, de los procesos que hay en un ambiente tan duro, tan hostil, que no uno lo escucha pero no lo dimensionábamos, ¿no? El nivel de represión que hay y que, bueno, en América Latina, en México hablamos de represión, pero aquí, como dices, en la cuna de la democracia hay un lugar donde la represión está todo lo que da, ¿no? Y pues sí, nos vamos, o sea, estamos viendo como una capacidad de un pueblo de mantener mucha dignidad, ¿no? Y mantener una lucha constante, mucho más creativa de lo que luego se cree, ¿no? Uh-huh. Con una gran variedad de formas de enfrentar pues esa lucha constante. Y bueno, también nos vamos como escandalizados, pues, por situaciones, por ejemplo, esto de la prisión política que en México se da y se sabe más, ¿no? Y sí nos ha sorprendido, bueno, que incluso estas cuestiones mínimas del regreso de los presos a Euskal Herria, que ni siquiera esa demanda ya esté cumplida, ¿no? Entonces sí es como, sí nos ha sorprendido ese nivel de agresividad, en este caso del Estado español, hacia Euskal Herria, pero también nos ha maravillado, pues, la diversidad y la creatividad y la alegría, pues, ¿no? La alegre rebeldía de este lado del Atlántico. A mí, de entrada, me ha llamado muchísimo la atención la memoria que tienen sobre su historia y su pasado, ¿no? Siento que el tener tan presente esta memoria también permite que incluso ahora estén dando pasos hacia adelante, como esto de la recuperación de la lengua, que para nosotros es, bueno, allá tenemos mucho camino que caminar por allá al respecto. Y siento que también hay como mucho valor, mucha historia de resistencia que se ve reflejada en el presente. Siento que es como, bueno, a nosotros nos deja como un referente para seguir, nos deja también como muchísimas experiencias que hemos estado escuchando en nuestro paso por acá de trabajo comunitario, de relación entre la gente. Nos llama mucho la atención todo el uso que hay de los espacios en común, de la interconexión que hay entre unos y otros. Y bueno, sí, como dice Eduardo, la represión nos ha dejado completamente enojados, encabronados, indignados, pero a un estilo ahí mezclado, porque sí sentimos como que sabíamos que había presos, no sabíamos cuántos presos había, cuando lo supimos nos fuimos de espaldas, y cuando nos empiezan a contar por qué cosa pueden meter a alguien a la cárcel, nos empezamos a indignar todavía más. Nos parece que como que todavía hay, por ejemplo, en México se habla mucho del rollo de la impartición de justicia nula que hay, de lo necesario que es cambiar la Constitución, etcétera. Pero cuando vemos acá que se puede dictar sentencia unos años después, decimos, pero es que este absurdo, ¿dónde cabe, no? Entonces, hemos encontrado muchísimos elementos represivos que, como nos decían hace rato, nos dan esta idea de que ciertamente este control social que vemos en otros lados de Europa, que hemos visto a un nivel mucho menor, uh-huh, vemos de dónde viene, ¿no? Y al mismo tiempo decíamos, burlándonos un poco, ¿no?, ahí de chiste, que era como el sueño de algunos gobiernos mexicanos, lo que aquí pasa, ¿no? O sea, ese control tan tremendo que hay de lo social y de lo político. Y bueno, nos vamos con muchísimas ganas de llevar hacia allá también un poco de todo, como este pedacito de resistencia que nos cabe en las manos y en el corazón. Y al mismo tiempo, algo que para nosotros era bien necesario dejar claro desde que llegamos acá es que sentimos que la solidaridad tiene que ir como en ambos sentidos, ¿no? Que primero tenemos que aprender a reconocernos con todo y lo distintos que somos de un lado del charco y del otro, como gente que necesita solidaridad, ¿no? Y que no nada más necesitamos allá, que es la idea normal que hay en todos lados, sino que de allá para acá tenemos que aprender a escuchar lo que está pasando y aprender de eso, ¿no? Y bueno, y este asunto de la memoria creo que es algo que tenemos que reconstruir en todos lados. Sí, como que sí nos falta, bueno, una de las tareas que sentimos para llevar hacia allá es que tenemos que aprender, porque también va a ser un proceso aprender cómo solidarizarnos de allá para acá, ¿no? Uh-huh. Porque es una práctica que no hemos tenido tanto, ¿no? Y eso sí que se necesita muchísima, o sea, sentimos aquí la gana de qué podemos hacer allá por solidarizarnos, ¿no? Uh-huh. Con, además, reconociendo que Euskal Herria y la gente de aquí ha sido muy solidaria con México y con América Latina, ¿no? Pues ahí seguiremos solidarizándonos, ¿verdad? Sí. De pueblos. Bueno, pues para acabar, no sé si queréis meter alguna otra cosa más. Híjole. Es que, como decías, da para, también así como para, sí, hablar de México, hablar de aquí con tanta historia y tanta cosa, pero no, de verdad, o sea, no sé si se pueda transmitir fielmente por la radio, pero ese sentimiento que tenemos de sorpresa y de bueno, en muy pocos días sentir como un hermanamiento con el pueblo vasco, ¿no? Uh-huh. De sentir eso, que compartimos muchísimo más de lo que nos hubiéramos imaginado. Y bueno, eso, que tenemos muchas cosas que podemos aprender mutuamente. Sí, pues eso, que nos vamos a llevar un pedazo de aquí, porque también tenemos como el deber de llegar a compartirlo hasta donde podamos con las palabras que llevamos y bueno, también con un poco de lo que nos han contado por acá, para que por allá empecemos a voltear hacia acá y ver cómo ir tendiendo lazos de acompañamiento, de conexión, de intercambio, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo. Gracias, hijo.